Hola, esto es Shit en Airola Irratia en el 107.5 de la FM. Si estáis escuchando Bilbo cerca o bueno, o por internet. Y también saludos a la peña de Radio Almaina, que pues desde Granada también lo pueden estar escuchando, concretamente el viernes a las 10 de la noche en la 88.5 de la FM en Granada. Y hoy comenzamos con un viejo conocido del programa que cada cierto tiempo pues suele volver a aparecer. En este caso por partida doble, Hipbone Slim y los Knee Jerks en un disco doble con el que de momento hoy nos centraremos en uno de ellos. Vamos con este Louis Anne. Hipbone Slim, también conocido como Sir Bradley, que bueno, pues lleva muchos años ya. Es curioso, porque yo creo que es de uno de los pocos que no cambian con el tiempo. Y no es malo, que eso tampoco, que también es bueno. Sigue haciendo lo mismo, pero la verdad es que muy bien. Y la nueva banda, bueno, la nueva banda, entre comillas, que la acompaña, se llaman The Knee Jerks. Aunque en realidad, pues bueno, es una especie de mezcla entre, pues bueno, la gente con la que ha estado durante también mucho tiempo, y bueno, concretamente pues Bruce Brandt, el batería que lleva con él un montón de años en diferentes proyectos. Antes se hacían llamar The Knee Tremblers, sobre todo, es con los que más ha sacado discos, pero bueno, ya os digo, era Hipbone Slim a la voz, a la guitarra, Bruce Bass Brandt a la batería, y en esta ocasión, como digo, han sacado dos discos de golpe, 28 canciones, ni más ni menos, que las han recopilado en un CD o, pues bueno, cada una de ellas en un vinilo. Uno es Gone to the Dogs y el otro You Are Being Humble. Dos discos de los cuales este con el que estamos comenzando, quizás por aquello, por eso lo han puesto el primero, es ciertamente mucho más potente. Y en este la acompaña el bajista Pete Scoundrel. Un bajista que, entre otras cosas, pues estuvo en la banda Los Cybermen y bueno, y en los otros 15, bueno, los otros temas del otro disco es también otro habitual de la banda, Geth Gerard, que les ha acompañado pues también en un montón de proyectos. Los Knee Jerks Reactions era otro de las bandas que montó hace tiempo y que, como digo, pues ahora, pues bueno, ha rebautizado de otra manera. Buenas noticias, como digo, y encima lo que no suele ser habitual, que cuesta encontrar, no porque haya temas malos, sino porque son todos tan buenos que no sabes al final cuál poner. así que nos vamos a quedar con, por ejemplo, este Trying to Get a Reaction, Hip on Slim. Hip on Slim and the Nick Jerks. Como digo, doble ración y con algunos colaboradores en el segundo disco, por ejemplo, está Spencer Evoy, que también es otro habitual y que tampoco suele fallar tocando el saxo, pero ya os digo, ese, porque también el disco está muy bien, le dejaremos para otra ocasión. Eso sí, para rematar este, vamos a escuchar pues otro algo habitual también en sus discos. Que suele ser pues el típico instrumental, en este caso quizás pues sí, cercando un poco al surf, como también pues bueno los proyectos estos que tiene con los Wig Outs y demás. Esto se llama Shauk Ni, es Hip on Slim. We'll be right back. de un instrumental de Hitbone Slim a otro de los Pacifics, los irlandeses, que hace tiempo que no sacan nada. Su último EP es este que vamos a escuchar ahora mismo, un disco de cuatro temas llamado You Know You Make Me Wanna Stout, que parece ser que les gusta la cerveza negra, y que, bueno, data del 2020, o sea que llevan tiempo sin tocar, aunque recientemente han debido de estar tocando en directo, o sea que siguen vivos. Los Pacifics, con ese rollo así beat en varios de los temas de este, pero ya os digo, vamos a escuchar primero un instrumental, este Queer Bangle Rock, Los Pacifics. Pacifics, que en su Bandcamp, por cierto, tienen por lo menos, bueno, no el LP, pero sí unos cuantos de sus EPs, que es un formato que se sienten bastante a gusto para descargarlos de forma gratuita, si uno quiere. Como os digo, este es su último disco del año 2020 y nos vamos a quedar con un tema más, que es este cantado, Laughing, riéndose, Los Pacifics. Desde Irlanda. Cambiamos de tema de estilo musical, con un instrumental de nuevo, en este caso de los Brains, la banda canadiense que, bueno, podríamos definirlas como psicobilly bastante clásico, tirando, pues bueno, ya sabéis, hay dos tipos, uno es el melódico y otro el no. Pues bueno, los Brains podrían definirse dentro de esta categoría. La parte buena, que después de bastantes años que han perdido, yo creo que un poco el norte, y cada vez son más, pues bueno, no sé, tienen un sonido como más comercial, acaban de editar una serie de demos que no ponen de qué año ni si puede que sean futuras canciones, pero bueno, mejor grabadas en el futuro. Bueno, no sé, poca información dan al respecto, pero bueno, se llaman Rare Tracks from the Vault. Y como digo, pues eso, son unas cuantas canciones con un sonido un poco pobre, aviso, pero la intención, desde luego, está aquí. Y vamos, es que no hay ni un poco del rollo comercial que tienen actualmente. Vamos con el Murciélagos, que es el instrumental con el que comienzan. Que han pasado más de 20 años desde que empezaran este trío de Brains, y bueno, pues eso, han cambiado ciertamente. A lo largo del programa de hoy, de hecho, vamos a escuchar unas cuantas versiones de diferentes grupos, y precisamente, pues bueno, ellos hicieron no hace mucho un EP dedicado a unas versiones que, bueno, pues la verdad es que no sé, les daban un toque que espero que esto que estamos escuchando ahora mismo sea la demo de, pues bueno, un nuevo giro en su carrera hacia, pues bueno, a sonidos mucho más rápidos, porque ciertamente es mucho más rápido que lo que han hecho últimamente, y pues eso, menos comerciales, no sé, con un toque un poco más, no sé cómo decir. The Brains, que también, por cierto, que eso es también otra de las cosas que no dan muy buena espina. En su Spotify están subiendo canciones en las cuales, pues bueno, clásicos de Robert Gordon, de Carl Perkins o de los Platters, lo remezclan. No sé yo si, supongo que habrán pedido permiso, bueno, tendrán derechos o no sé, pero bueno, la cuestión está en que graban debajo de las pistas de las voces de estos artistas, pues es este rollo así psicobilly, bastante rápido, pero bueno, haciendo unas remezclas un poco raras. Y eso, junto con la versión de La Bamba y Tequila, pues no sé, son, no sé, cosas raras que hace la gente. Pero bueno, estos son The Brains, como digo, unas demos que de momento no sabemos muy bien a dónde irán. I'm so glad. Tan rápido y también que vamos a escuchar otro. Este se llama I Don't Wanna. The Brains, como os decía antes, hicieron hace mucho un EP con 4 versiones, que no sé por qué, pero parece ser que la peña tiene una obsesión con los 80 y concretamente con lo más casposo de los 80, y concretamente, pues bueno, el grupo que vamos a escuchar ahora mismo, Those Deathbed Cats, han sacado un disco dedicado a esa época. Haciendo versiones de temas, ya os digo, pues súper horteras, de Durán Durán y cosas así. Y en el caso de los Brains coinciden, por ejemplo, en el Tainted Love, que ese tema por lo menos está bastante mejor, aunque hay que recordar que, no sé, siempre se recuerda este tema como que es de los Soft Cell, de Mark Almond, y para nada. Es un tema bastante anterior, con muy buenas versiones y compuesto por Ed Koff, con 2 B's. Pero bueno, lo dicho, que no sé por qué les dan por hacer versiones de estos temas. Lo que pasa que, claro, en el caso de los Brains, la verdad es que, bueno, a mí desde mi particular punto de vista, pues no sé, no acabaron de cuajar, ya os digo, porque estaba más cercano a su lado más comercial que a, pues bueno, que a, esta, a este psicobilly un poco más, más rudo, por decirlo de alguna manera. El caso es que estos dos Deadbeat Cats hacen un Tainty Love que vamos a escuchar y a ver qué os parece. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we shared seemed to go nowhere, and I've lost my light. Oh, I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you give and I give you all a boy can give you. Take my tears, that's not nearly all. Tainted love, tainted love, tainted love. And now I know I've got to run away, I've got to get away. You don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight. Ain't you think love is a fray? Sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you give, and well, I give you all a boy I can give you. Take my tears, that's not nearly all. Tainted love, tainted love. I cannot stand the way you tease. I love you though you hurt me so. I won't pack my things and go. Tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Those Deadbeat Cats, un trío de Norfolk en Inglaterra que llevan, bueno, tocando en mil grupos y durante mucho tiempo, por lo menos el guitarra y el contrabajista. El batería debe de ser bastante más joven, pero los otros dos llevan tocando desde los 80 y en los 90 y bueno, y hasta ahora, en diferentes grupos, pues de rockabilly, de blues. Se les nota que, pues bueno, a ver, que saben tocar muy bien. Y que, pues eso, que son, vamos, muy, muy, muy, muy profesionales. Pero que bueno, que al final, pues como que, no sé, se les ve un poco también el plumero. This ain't rockabilly, this, puntos suspensivos, que habría que rellenar con shit, porque parece ser que es la frase que les soltó una señorita o señora en uno de sus conciertos, bueno, en un concierto, concretamente en un festival, en el cual pues igual la chica no fue a verlos a ellos precisamente y les debió de soltar eso de que, pues eso, que lo que estaban haciendo no era rockabilly, que era una mierda, más o menos esa sería la traducción. Independientemente de todo, bueno, han sacado este disco Y como os digo, está lleno de versiones, pues también que tiene Madonna, Culture Club, ¿cómo eran estos? Los Guns N' Roses, no sé, bueno, una serie de canciones, quizás, bueno, también Motorhead, el Ace of Spades, lo que pasa que esa la guardo para un programa de versiones, y este tema que es con el que abren el disco y con el que nos vamos a quedar ahora mismo, World Up, un tema pues también hecho un montón de versiones, que recientemente, por cierto, bueno, más recientemente más o menos, la hicieron también, no en tono rockabilly, pero bueno, igual sí tenía un poco más country quizás, la pareja esta que se hace llamar Boss Hoss, pero que escuchándola ahora, la verdad es que casi se ha quedado un poco hasta antigua comparada con la potencia de esta, que, bueno, luego os comento otra cosa. Those Deathbeat Cats, World Up. All the boys and girls, tell your brother, your sister and your mama too, 'cause we're about to go down. You know just what to do with your hands in the air like you don't care. Glide back the people and they stop, don't look and stare. Do your dance, do your dance, do your dance quick, mama. Come on baby, tell me what's the word. Word up. Everybody say, when you hear the call, you got to get it on the way. Word up. Dicho, tres tíos que se hacen llamar Those Deathbeat Cats, y que este disco pues es su primer proyecto en conjunto, que lo ha sacado Western Star, el sello de Alan Wilson, el guitarrista de los Sharks y de, bueno, de un montón de bandas, que es además el que se encarga de producir el disco, y que, bueno, aparte de, pues, bueno, lo bien que saben tocar ellos y la producción, pues bueno, han conseguido no un disco redondo, porque ciertamente, por desgracia, el resto de todas las otras versiones se acercan quizás, ya os digo, para mi gusto, demasiado más a, si no a los originales, pues eso, sí a ese rollo, pues bueno, un poco hortera, que quizás, pues bueno, que no es tan, pues que no busco yo precisamente, ni mucho menos. Pero bueno, ahí estaban los dos Death Beat Cats. Y seguimos con más discos de versiones y con una producción, pues bueno, bastante diferente, pero de eso también vamos a hablar luego de ello, que es con el que me ha costado encontrar, que no veáis, nuevo proyecto de Sparky, el cantante de Demented Are Go. Ya sabéis que se llama 69 Demented, que es una mezcla entre pues bueno, su banda de toda la vida, los Demented Are Go, y los 69 Beavershot, una banda del músico holandés Mars van den Berg, que es el que se encarga de, pues bueno, de producir y de tocar todos los instrumentos. Como os digo, es un disco de, no sé si hay una que no es una versión, pero todo lo demás son versiones, como por ejemplo este I'll Be Glad When You're Dead. Estaré contento cuando estés muerto. When you are dead, you rest you. I'll be glad when you are dead, you to the dog. Every time that I go out, hear the beeping round my house. I'll be glad when you are dead, you to the dog. I'll be glad when you are dead, you to the dog. I'll be glad when you are dead, you rest you. I've been knowing you all my life. Now your time is to my wife. I'll be glad when you are dead, you rest in you. Yeah. Glad when you are dead, you rest you. I'll be glad when you are dead, you dead and dog. If I root and wear my clothes, then you hit me in the nose. I'll be glad when you are dead, you rest you. I'll be glad when you are dead, you dead and dog. I'll be glad when you are dead, you rest you. Una versión, hay que decir, de Sam Third, no sé cómo se dirá eso, un cantante de la época de Louis Armstrong, que también, si no recuerdo mal, también la cantó en su momento. Como os digo, un disco de versiones prácticamente, se llama Eat More Pussy. Y bueno, lo acaba de editar pues recientemente, el pasado 22, el sello holandés Bad Billy. Y precisamente bueno, es un proyecto que pues lleva pues en ello unos 13 años, desde el 2010. Sparky, pues bueno, coincidió con este músico holandés llamado Mars van den Berg, que en principio, bueno, él, ya os digo, montó esta banda 69 Beavershot. Él era el contrabajista, pero vamos, debe de tocar de todo, porque concretamente en este disco pues es el que se encarga de todo, menos de la voz, que es Sparky, evidentemente. Pues todo lo demás lo hace él. Hay que recalcar también que en el mismo disco ya pone que en realidad es, pues bueno, son demos que han ido grabando a lo largo del tiempo, desde ese 2010 en el que se empezaron a juntar hasta el 2022, ¿no? Sí, hasta el 22. Lo cual, pues eso, quizás se echa en falta, yo por lo menos desde luego, una producción un poco más, pues bueno, no tan limpia como los que escuchábamos de los dos Death Beat Cats, pero sí un poco más cuidada, no sé. En mi opinión, se le oye a Sparky. Ya él tiene una voz potente y yo creo que se lo oye hasta demasiado. Pero bueno, eso es una opinión. Ya os digo, un montón de versiones. En su momento, lo que os comentaba antes de que los Brains hacían, por ejemplo, pues bueno, versiones también de los 80 como del de Depeche Mode, el Personal Jesus, pues resulta que ¿quién más hacía también? No sé si los dos Beat Cats incluso, pero bueno, los 69 de Mentez que estamos escuchando en su momento empezaron precisamente con una versión de ese tema y otro del Redhead Woman. Y luego ya, y poco más grabaron en su momento, ya os digo, allá por el 2000, por el 2010. La cuestión está en que, bueno, vamos a escuchar otro par de temas. Por ejemplo, otro clásico de Bunker Hill en este caso, que pues hombre, les queda bastante bien a Sparky con ese vozarrón. The Girl Can Dance. You know we're about to back, you can keep on, oh my. If you're back on back, you can't get cheaper. Oh my. When you get that, show a man what to say for you. Don't give a damn. If you're back on back, you can't get cheaper. Oh my. So if you're back on back, you can't get cheaper. Oh my. If you're back on back, you can't get cheaper. Oh my. When you get this, got sugar on lip. Oh, you go to cheaper. Back on back, you can't get cheap on. Oh my. You know, if you're back on back, you ain't get cheap on. Oh my. You know, if you're back on back, you ain't get cheap on. Oh my. When you ain't get you got a lot of you. Known to please your mind in a bullet. If you're back on back, you ain't get cheap on. Oh my. You can't get deep on, oh my. Everybody on back, you can't get deep on, oh my. When you get that, you can show old man what to say, but I don't give a damn. Everybody on back, you can't get deep on, oh my. Deep on. Grabadas en Rotterdam entre el 2010 y concretamente el 2021. Estas 12 demos, como os digo, en las cuales quizás así por encima, quizás la que más llama la atención es la versión que hacen de Nick Cave, el Where the Wild Roses Grow. No sé si recordaréis ese tema que en su momento cantó a dueto, bueno, en ese disco dedicado a canciones sobre asesinatos y en el que, bueno, hacía un dueto con esta, con Kylie Minogue, precisamente, la reina de los 80, que en mi opinión, pues la verdad es que, claro, pues no sé, es un dueto un poco... No, yo creo que intentan, bueno, no sé, es también una opinión, ¿no? Pero acercarse un poco también a ese dueto que hizo él con Emanuela, la cantante de los Hillbilly Moon Explosion, que le salió muy bien porque ciertamente crearon una canción inolvidable. Pero en este caso, pues no sé, no, por desgracia, no ha llegado a buen puerto. Y por último, bueno, comentar que quizás también las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero este proyecto, pues recuerda mucho al otro proyecto que hizo hace ya mucho, mucho tiempo con Stan Standen, el guitarra de por aquel entonces de Mentez Arcou, hasta que abandonó, o bueno, le echaron, no sé exactamente cómo fue, del grupo. Y que, pues eso, también hicieron lo mismo, ¿no? Quizás ahí había más invitados, porque estaban, pues bueno, desde gente de Mentez Arcou, o estaba Philip Doyle y un montón de invitados, pero básicamente era un disco hecho entre dos también. Sparky, que también era, pues bueno, lo que sabe hacer él, ¿no? Que es cantar. Bueno, algunos igual dirán que tampoco. Y luego Stan Standen era el que se encargaba de, incluso, sí, de componer las canciones, arreglos, por la producción. Y en este caso pues es lo mismo, pero con este hombre, Mars Vandenberg. Las comparaciones, ya os digo, pues bueno, sí que recomiendo que echéis de nuevo un vistazo a ese disco, porque, ¿cómo se llamaba? Bueno, no sé si lo he dicho, Dementez Scum Cats, también, jugando siempre con ese Dementez como centro. Y que, por cierto, no hace demasiado tiempo, no es tan stand en un guitarrista que se dé, bueno, pues que del que se oiga hablar mucho, la verdad. Y hace poco, pues empezó a formar parte de un nuevo proyecto en Londres, que ahora se me acaba de ir el nombre, pero eran los B-Movie Rats, puede ser, no sé, bueno. Un disco, bueno, un grupo en el que están además dos guitarristas, y uno de ellos es él, y la verdad es que de momento tienen pocos temas, seguramente acaben sacando un disco y espero que cuenten con él. Pero bueno, vamos a acabar con estos 69 Dementez y una versión de ni más ni menos que Tom Waits, Lie to Me. You got a lot to the baby. You got a lot to the baby. You got a lot to the baby. Lie to the baby, move on. You got a lot to the baby. You got a lot to the baby. Lie to the baby. Lie to the baby, move on. I know you got a little jacket at home. Let me be your ride until you feel me come. With me, baby, lie like a dog. Really don't care if you do. Really don't care if you do. Really don't care if you do. Hey, we got a lot of a baby. We got a lot of a baby. We got a lot of a baby. Lot of a baby was born. You got a lot to the baby. Lot to the baby. Lot to the baby, move on. I know you got yourself a skinny old man. Let me be your dad, you know that I can. Let me, baby, give us a grief. I got no use for the truth. I got no use for the truth. I got no use for the truth. Es lo que tiene hablar, bueno, improvisar un poco. La banda esta que os comentaba es de Stan Standen, que es donde pues toca ahora mismo la guitarra, ya digo, después de muchos años, que no sé si habrá formado algún grupo pues que no haya grabado, ¿no? Que puede ser. Pero teniendo una banda, digamos, más o menos estable, pues hacía muchísimo tiempo. Y esto es Blue Carpet Band, es el nuevo grupo en el que está, y como os digo, con unos cuantos singles, y que pues ojalá acaben sacando un disco. Pero nada, estábamos escuchando a 69 Dementez, ese proyecto, el nuevo proyecto de Sparky, que no sé si en principio tendrá mucho más recorrido, porque bueno, él sigue con Dementez Ago, por supuesto, e incluso de vez en cuando con los otros, con los Dementez Scum Cats. Vamos a ir acabando con más clásicos del psicobilly de toda la vida, porque bueno, estamos hablando de Sparky, que lleva desde los 80, y vamos con otro grupo que es que siempre al final son los mismos, Batmobile. También, es más, hacen este mismo año 2023 40 años juntos, y 40 años los mismos tres, los hermanos Hammers y el batería Johnny Zwidoff. llevan 40 años y lo celebran con un disco que hace el número 15 en su carrera, que ahí es nada, sin contar recopilaciones, me imagino, y demás. Se llama Brace for Impact, prepárense para el impacto, y es el tema que abre el disco ese. Son Batmobile. Be an epic night. Brace for impact, here we go. Brace for impact, what a blow. Brace for impact, ready or not. Gonna give you a mighty shot. Brace for impact, here we go. Brace for impact, never slow. All dressed up and ready for action. This will be the main attraction. Brace for impact, here we go. Watch it closely, I will glow. Buckle up and hold on tight. It's gonna be a scary flight. Waiting for the night to dim. Watch it now before we begin. Come on, let's go. Come on, let's go. Come on, let's go. Come on, let's go. Come on. See just what I gotta do. Brace for impact, here we go. Brace for impact, what a blow. I'm a bed bug, ready to fight. Through your skin, all through the night. Brace for impact, here we go. Brace for impact, never slow. Oh, pressed up and ready for action. This will be the main attraction. Brace for impact, here we go. Watch it closely, I will blow. Look him up and hold on tight. It's gonna be a scary flight. Waiting for the lights to dim. Watch it now as we begin. Los holandeses, porque seguimos en Holanda, Batmobile, seguramente también el grupo de psicobilly holandés más conocido, sin lugar a dudas, con Jeroen Hammers, que tampoco para, porque con este aniversario sacan nuevo disco los Batmobile, y por otro lado también no hace tanto escuchábamos ese primer LP de Speedmobile, que es esa mezcla entre él y los, bueno, y la sección rítmica de Peter Pan Speedrock, otros holandeses también que tuvieron su gran momento hasta que se separaron, vamos. Pues eso, nada, Batmobile, nuevo disco, que a ver, tampoco es su mejor trabajo, me parece a mí. No sé si es un poco, hace tiempo que los Batmobile, la verdad es que ya no son lo que eran, me parece a mí. Pero bueno, vamos con este Batmobile. Listen up, everybody, come on, let's hear you scream. Get up! Start moving around and jump in the pit and scream. Alright! When you hear that drum, beating the jungle sound, it's time to get off your breath and move your feet around. When you hear a rocking sound, the only place you can be found. Beat. When you hear that drum beat in the jungle sound, it's time to get off your pants and move your feet around. When you hear that rocking sound, the only place you can be found, you have to move around. That crazy rocking sound makes the world go round and round. Get down on the floor. Sí, hemos llegado al final de Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y también en Radio Almaina, si nos estáis escuchando desde Granada, y comentar un par de conciertos, concretamente, bueno, si estáis escuchando en Radio Almaina, esto ya llegará un poco tarde porque va a ser mañana martes 21 de febrero, a eso de las 8 de la noche va a estar Sid Griffin, el cantante y guitarrista de los Lone Riders y de los Cool Porters. Estará, pues creo que debe de ser en plan acústico porque está tocando en el Colegio de Abogados, ya sabéis, esos conciertos que suelen hacer ahí gratuitamente, y eso, ahí estará Sid Griffin. Y luego el sábado 25 en la Kelo de Santurci va a haber un montón de grupos, entre los cuales está Gravel Beth de nuestro amigo Peter del Desenterrador, que bueno, pues junto con otras cuatro bandas, Submerged, Thank, Drielia, Useless Head y bueno, los propios Gravel Beth. Me parece que no he dicho bien ninguno de los cuatro, pero bueno, lo he intentado. Pues eso va a ser este sábado 25, una fiesta para los sonidos más experimentales. Y nada, esto es todo. Hasta dentro de 7 días aquí en la Irola. Adiós.